Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, llegamos en este día de rosca. Rock and roll para todos. Rock and roll, los opuestos de rock and roll. ¡Qué fresquete, perete! Y sí, es así, vieja, bancátela. Y sí, ¿Vos te quisiste venir acá? ¿Te hiciste el hippie? ¿Te hiciste venir acá al sur? Bancátela. Aparte me hago más el montañés porque estoy viviendo en el hoyo, o sea, en el culo del mundo. Sí, contento, me da el hoyo. No, porque me da sombra hace 2 meses por un pinar que tengo. ¿Y por qué no le veo unas hachadas? Porque no, es mío, está al lado, pero claro. Vos no sabés cómo se sube. Sí, me imagino. Mira, hoy venía por Radal y me cuenta que en Radal, de la mano izquierda, no se va nunca. Pasé la mañana, pasé a mediodía, pasé la tarde y la helada, pero machaza. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo en mi casa está todo blanco como si hubiera nevado y pisás y así. Sí. Y esas son las papas fritas anoche. El vermús. Hace un mes que estamos sin cerveza y sin harinas. ¡Vamos! Estás más flaco. And rock and roll all tonight. Y sí. Bueno, acá estamos en este día que hay que meterle mucho rock. Porque si no, hay que calentarse, viejo, de una forma. Hay que calentarse, bueno, y tenemos en rock con partes un poquito así como emotivas. Porque es el turno de la maestra Janis Joplin. ¿Ese es el elegido de hoy? El elegido de hoy. Qué grande. Y muchas noticias. Y más. Muchas noticias, aparte con un material nuevo que hace muy poco salió de Janis Joplin. Y son 2 discos en vivo donde está su obra máxima, que es Pearl. Y todo, la sesión de cómo se grabó. Ah, mirá qué bueno. ¿Viste Cry Baby? Cuando hace el grito famoso, bueno, claro. En una versión hace el grito y se empieza a reír porque está medio como copeteada. Claro, me imagino. Y bueno, y así todas así versiones inéditas, o sea, un material muy rico. Pero mirá qué interesante. Bueno, ¿y qué más? Y nada más, y vamos al 3x1, ¿te parece? Me dijiste que trajiste un 3x1. A ver, larga el primero. Que me va a volar las chapas. Sí, no sé si vuelan las chapas porque... ¿Por qué? Macatela. No sé si vuelan las chapas, pero a mí me gusta. Mándalo, mirá. Bueno, a ver. Mandala. ¿Te gustan los mandalas? De la mano del señor Steve Tyler, cantante de Aerosmith, comienzan así nuestro primer 3x1 del bueno y del malo, los opuestos del rock. ¿Te gusta el mandala que tengo en la mano? Mandala. Fallen Angels, Aerosmith. Yeah. Yeah.

Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, a Picio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Hostel Joy. Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. No hay peor sordo que el que no escucha Radio Goga 103.5. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Oh, yeah. ¿Qué haces esta noche? Bueno, ahí de Dofón suena Bruce Springsteen. Sí. Porque en efemérides de hoy tenemos que decir que de alguna forma hoy firma su primer contrato con John Hammond, un tal Bruce Springsteen. Bueno, él cuenta un poco la historia, la revista Rolling de nuestro amigo Bruce. Sí, me parece que era camionero, una historia así media... Sí, creo que era tuerca, bien tuerca. Sí. Pero bueno, habla de un pequeño, un joven, de Alabama, pero que bueno, que en realidad vivió en muchos pueblos, fanático de Bob Dylan, como claro, muchos en aquella época. Y bueno, habla un poco de él, de sus comienzos, y sobre todo hoy se conmemora de alguna forma... ya 42 años de su primer gancho, con un gran productor como Hammond. Con un gran productor, sí. Y bueno, recién hablamos de Born in the USA y todas las, no sé si porquerías, pero los temas más pegadizos que llegaron acá. Y que en realidad Born in the USA es una crítica muy fuerte. Claro, uno escucha el tema, claro, y parece como que está hablando nacido en USA, como que estoy, exacto, bien y... No, y es una parodia. Le da palos. Le da palos, una letra. Terrible parodia. Así que a partir de ahí me cae mejor, me sorprende. Ok. Escuchemos un poquito mientras nos tocamos un poco. Dale. A mis amigos del taller del hoyo, allá Marcelo y Conejo, le cuento que esto de que nos tocamos es toda una parodia, ¿sí? Para que me dejen entrar después al taller. Seguimos con este auto. Muchacho de la voz ronca. Si van a quedar con tu auto. Sí, Bruce Springsteen. Never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the air. Here you come all dressed up for a date. Oh, well, one more step and it'll be. Bueno, se iba Blues rapidito, porque atrás entran los Rolling Stones y entran con este tema terrible. Algo viejito, me parece. Exacto, ¿no? El segundo disco de Let It Bleed. Fue la parodia de Beatles, que era Lady B, Déjalo Ser. Exacto. Y los Rolling sacaron Let Déjalo It Bleed, sangrar. Déjalo Sangrar. Exacto. ¿Y por qué suena? Porque en 1969, un día como hoy. Sí. Sábado también. Sábado, mirá. Acá cerca. Bueno, Brian Jones, uno de los alma maters de los Rolling Stones, deja la banda. Después del segundo disco, que es Let It Bleed, sí. Este tema que se llama Hell Shelter, corregime Diego, Give Me Shelters, perfecto, que este tema lo ha hecho U2 también, muchas bandas han hecho conversiones muy buenas, escuchamos un poco porque es un buen tema, dale. El segundo disco, Give Me Shelter. Rolling Stone, de lo más viejito, dale. Sentí, vieja. We'll be right back. más, viendo al tiempo pasar. ¿Un para qué? Buscando algo en lo... Bueno, ahí pasaba Give Me Shelter, temazo. Y son las pelotas de fondo. De fondo. Ahí tenemos una información de que las pelotas en una semana larga el nuevo disco. Estuvo ya haciendo algunos adelantos. ¿Escuché algo que las pelotas vienen a Bolsón? ¿Puede ser? No sé, pero estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que vengan, sí. Puede ser que vengan, ¿no? Ellos les gustan estos lugares, además. No sé si conocen acá, pero viste que estuvieron muchos años en Los Nonos, en Córdoba. Les gusta, sí, el bosque. Le gusta la quintita, el asadito. Y los duendes, y eso. Viola, sí. Así que bueno, esperemos que esté bueno. Yo calculo que está madurando mucho esa banda, ¿no? Y siempre fue madura, pero después de lo que les pasó, que fue complicado también, ¿no? Con la muerte de Flaco. Como que agarraron un poquito más de fuerza. Sí, sí, seguramente. Seguramente hubo un replanteo de un montón de cosas, pero está bueno. Acá dice no que. No hace tanto ruido de la mesa, vamos. Sí. Alguien es una parte técnica importante. Estoy poniendo el muslo. Siento el muslo, que ya no soy más Pepe Argento. Bueno, buenísimo. Después también algo interesante de contar es este Hugh Laurie, que es el de Doctor House, el de la serie tan famosa. Ah, que, el de la pera así tipo el Perón, cara con balcón. Sí. Que lo estoy viendo, está bastante pasadito en años. Sí. Se ve que la tele lo arregla bien. Es un tipo entrado en años, este Hugh Laurie, y parece que es un muy buen músico y artista sobre todo, ¿no? Ajá. Porque es un show musical, pero de humor también, con una buena puesta en escena, con mucha actuación, y mezcla el groove con el blues, con el punk. Es una mezcla interesante este artista, muy bueno. Fue muy bien recibido en Luna Park y muy aplaudido, sobre todo por mucha gente que no conocía. Impecable con la parte musical y también con la parte estética de lo que es el show. También, estuve viendo algo. Bueno, también... Contame algo de cosas de Gustavito Cerati. De Gustavito Cerati. Sí. Bueno, Gustavo Cerati, que merece todos mis respetos. A mí, obviamente, de muy pequeño... boludoso grande. Sí. Secundaria, además. Yo escuchaba mucho Los Redondos. Empecé a escucharlos en esa época. Sí. Como otras bandas y Los Ramones. Que yo, todas las épocas que hemos pasado todos. Pero a mí, como que me da... vergüenza, si me gusta, yo no me gusta, porque todos mis amigos eran muy rockeros. Sí. Y la verdad que y muy, muy ricoteros también. Entonces, pero siempre lo admiré a Soda Stereo, ¿no? La verdad que es un fenómeno, un power trio, un fenómeno musical. Tipo, ¿no? Sí, un gran guitarrista. Bueno, lo analizás desde la música, los tipos de acordes que usaba y todo. No era ningún tarado. No, seguro que no. Ojalá que pueda salir de esto. Y están, obviamente, haciendo homenajes todo el tiempo. Se cumplió 2 años hace poco. Uh-huh. De su estado de coma tras el ACV. Y se está hablando ya de que van a hacer una compilación. Resulta que este muchacho, Cerati, dejó varios temitas y varias ideas inconclusas y temas terminados que nunca presentó. Como artista grosso, ¿no? ¿Qué es? Y los amigos llegaron a este material y como un homenaje a él, están pensando en editarlo. Qué bueno eso, ¿no? Está bueno porque es conocer artistas, un poco más de su obra. Y es de los artistas importantes, ¿no? De los músicos importantes, de tener siempre, todo el tiempo material, ¿no? Uh-huh. Que van descartando, poniéndole freezer un tiempo, guardando bajo la almohada, ¿no? Después, como que sobra, cuando sobra. Gustavo vuelve, les hace juicio a todos. Nos hace mierda para ponerle todo el material. ¡Chorizos! Y sí, andás con la banda que vuelve. Yo tengo fe que va a volver. Bueno, también habla de el suicidio de Bob Welch, guitarrista de Fleetwood Mac. Gran banda, que no pasamos mucho acá. Está bueno Fleetwood Mac. Sí, a mí la pasada había gente, había unos amigos... adultos mayores, diríamos. Sí. Y que sí, que bueno, me pedían Fleetwood Mac y Mamas and the Papas, todas esas bandas de esa época. Pero Fleetwood Mac suena bien. Sí. Vamos a escuchar un día, voy a traer algo. Dale. Y bueno, habla de... Ahí suena de fondo, mirá. Está bueno Fleetwood Mac. Viejo, ¿eh? Sí, sí. Viejo. Pero bueno, se suicidó este hombre, Bob Welch. Qué bien, Diego, gracias. Está ahí sacando de la galera a un conejo. Capo. Se suicidó Bob Welch, guitarrista. La verdad que no entré mucho en investigar por qué. No, porque aparte todavía está, es muy fresco, la mujer está media sentida todavía. Está sentida. No, pero bueno, en definitiva es una noticia importante, es una banda que ha hecho mucho ruido en su época, ¿no? Sí. McCartney, otro de los clásicos que está vivito y coleando, no solo va a hacer la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí. Esa es la noticia, digamos. Siento que sigue produciendo bandas y sigue haciendo material para él y grabando sencillos, sí, y demás. Es un tipo que realmente... Y cuenta que en la revista Rolling Stone, sí, cómo compuso Yesterday. Gran obra de él, ¿no? Ajá. Dice que lo compuso yendo al baño. Sí. Se sentó en el inodoro. Sí. Y ahí cuando se aflojó, ahí dijo... Lo peor de todo que sí. Figura así. Es así. Pero qué confesión del tipo, ¿no? Me imagino primero se lo confesó la mujer ahí sentado. Nah, en ¿qué el pie de la cama. Mirá qué operador. No, terrible. Pero operador, ¿provoca decir que el tema este salió de una tira de pedos? No, me estás jodiendo. Y la balsa. Estaba que se moría. ¿Qué me decís? Le hicieron cesárea a ese muchacho. Claro. ¿Y qué me decís de la balsa? Lo mismo. Bueno, pero la compuso en el baño de la Perla del Once, pero. Sí. Y en la casa. Es lo mismo. Cuando uno tiene urgencia, jerárquica, no, cualquier lugar. Sí. Sí, más lejos, allá te vi. Yo sabía de Garcó Fuego. Pero no, que de ahí puedes hacer canciones. Y este ordinario. Y lo peor de todo, si quieren entrar a internet, se pueden fijar. Figura así. Y una noticia muy rara que ni quise meterme a leerla, pero que el título dice, Pergolini, dos puntos. Sí. Que legalicen el porno, pero no en mi barrio. ¿Qué es? Botón. Pergolini, botón. A mí, yo dudo que la revista Restón edite, dibuje, ¿no? Saque de contexto una... Es una revista muy seria. Que no es muy serio es Pergolini, ¿no? Ya lo sabemos, pero bueno. Sí, ¿cómo sí, es sí, la onda? Que le dicen porno en mi barrio, no, es una declaración al pedo. Es no genera... transgresor, todo. Sí, sí, pero bárbaro, es pero ya está como en una caja de cristal. No es transgresión eso. En otro mundo. Eso es ese gracioso, como hacemos gracioso nosotros. Sí. Pero que bueno, somos mucho más jóvenes que Pergolini. Careta, Pergolini, sos un careta. Sí. Bueno, estas fueron las noticias. Vamos a una tanda comercial. No. A ver, mira, escucha. Esto quiere decir, se acerca. Se acerca el 3. No, todavía no, nos quedan unos minutos. Sí, vamos a ir por el 3, al 3 por 1. A ver cómo empieza. Que traje yo, me vas a decir, sos un clásico. Que sí, traje yo, a ver qué 3 por 1 trajo mi clásico, compañero. Clásico, clásico. Escuchá. No, con los Rolling. Escuchá. ¿Qué es esto? Vamos. Bueno, subí el volumen. LED. Subí el volumen. LED. Empezá a picar el salamín. Subir el volumen, queso salamín, abrite el gancia, porque vamos, Led Zeppelin, rock and roll, el bueno y el malo, los opuestos del rock. The queen of light took her bow, and then she turned to go. The prince of peace embraced the gloom. This is red. War is

Ya estábamos acá hablando con Nico sobre Yanis, sobre las virtudes, sí. Y bueno, lo. Y de la banda de Yanis. Lo adelantada que fue, sí, lo de la banda después lo vamos a charlar porque esta no fue la banda original que tuvo. Esto fue lo último que ella grabó. Sí. Y al par de semanas murió. Bien. No llegó a conocer el trabajo terminado ella. Pero antes de arrancar con este elegido, un segundo, Fernando. Sí, llamado a los saludos. Un saludo a la gente de él, en realidad del Centro Cultural, porque nos acaban de avisar que mañana, 10 de junio, a las 16:20 horas, sea puntual, porque 16:21 se cierra y no entra más nadie. Ajá. ¿Eh? No, mentira. Bueno, va a haber arte y espectáculos, diferentes videos, va a haber teatro, va a haber feria, etcétera, dice acá. Etcétera. Etcétera. Puede significar muchas cosas. Entonces, vayan, no se lo pierdan. La gente ahí que estudia cine, me decían, apuntaba Diego. Así que está interesante, un domingo fresco estar ahí adentro, ¿no? Sí. Bueno, saludos a Fabri que me está esperando. Ahí voy a llevar la pizza, así que Fabri anda prendiendo el horno, ¿no? Porque qué importante, una pizza en tu casa es hacer un buen piso a la pizza. Y tiene que estar bien caliente el horno. ¿Pero qué vas a llevar la pizza hecha ya? No me tiras más consejos. ¿Vas a llevar la pizza hecha? No, prepizza. Ah, nunca una amasada, ¿no? Mientras tomamos un vinito. Lo que pasa, estoy acá en el programa, haciendo feliz a la gente. Me extraña araña, haciendo mosca, bueno, no me conozca. ¿Qué más? Bueno, Yanis, disculpá esta piquita, ¿no? Un abrazo increíble, sí. Increíble a mi amigo Marcelo, que gracias a él tenemos este material de Yanis Joplin, que recién salió al mercado, que son estos... Marcelo es Marcelo que yo conozco. Sí. Era Marcelo. Se dice un capo, ¿no sabes cómo laburó conmigo? Buscábamos, sí. Estuvimos buscando, me buscó la historia. Un capo. Así que bueno, dedicado a él. También a Walter, que me bancó ahí con la salamandra, que nos llenamos de humo. Con el frío que hacía en mi casa, que hace 2 meses no le da el sol. Claro. Mientras yo hacía con la compu el elegido y todo esto, él metía palos y como... Está media tapadita. Claro. Y a humo. Parecía que íbamos en la trochita, con la campera puesta. Claro. Estuvo muy bueno. Bueno. Pero bueno, estamos escuchando de fondo Move Over. Esto ya es el trabajo de Pearl, el trabajo lo último, lo más grosso que ella hizo. Mirá. Porque venía, había una bandita, que era una bandita como de pub, que sí. Tocaba y dijo, esto, estamos hablando del año 65, ¿entendés? ¿Se entiende? Claro. Lo adelantado, sí. Que fue esta mujer, escuchamos fraseos que lo hicieron todos los rockeros y estrellas de rock de los 80, de los 90, sí. Del heavy metal, del rock, del glam, del rock... montones de artistas, Coverdal, montones de artistas, sí. Copiaron el fraseo y el cantar agresivo y dulce, sí. De la voz mezzosoprano de Yanis Joplin. El referente de la voz femenina. Sí. El referente. Escuchemos un poco más, dale. Dale. Oh, you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Sobrina preferida, Luli, que estás escuchando ahí, en un rato voy, y escuchá, Yanni, yo sé que te gusta cantar, estás estudiando, y ¿ah, sí? Te lo digo a vos también, Luli, este programa. Bien, bueno, y como contábamos hace un ratito, había una banda de salón, una banda de pub, sí. Normal, mediocre, y tuvieron la suerte universal que dijeron, vamos con una cantante, y sí. Apareció esta piba, Janis Joplin, a probarse en el año 63. Claro. Y la encadenaron ahí, la dejaron y salir. No la podían creer los pibes, no la podían creer, porque aparte la personalidad era. Sí. A donde entraba llamaba la atención. Y bueno, pero cuando la chica creció con temazos como lo que estamos escuchando, no con. En esa época no con esta banda, ¿entendés? Esto es como lo mejorado, porque. Okay. Como. Le quedó, obviamente, esa banda le quedó chica. Claro. Inevitablemente tuvo que salir. Y también le quedó chico el productor que tenía. Claro. La mina no paraba. Un amigo le dice, yo te voy a hacer un contacto con un tal Paul Rothschild. Que por ese momento El tipo estaba llevando con las riendas... Rothschild, eso me suena. A latigazos, a unos pibes. A unos pibes que tocaban muy bien, pero que lo metían en muchos quilombos. Porque uno ahora se puede acordar, o puede nombrar a los ídolos, o a las estrellas estas, pero en ese momento eran barderos. Era bardo, sí. Entonces, este Rothschild ya estaba cansado de los Doors. No se los bancaba más. Los metían un quilombo tras quilombo, tenía que pagar sillas rotas de los bares, esto que lo otro. Entonces le dice, yo te voy a hacer un contacto con ese tipo. Cuando le dice, la va a ver en vivo, y justo ese día, Janis hace la de Charlie García, bardea... Sube remamada, claro. Hace cualquiera y el chabón dice, no, yo, esta, no, me estoy sacando estos gatos de encima, que no venga con esta. Claro. Al tiempito, lo encara de vuelta y le dice, mirá que la nena está mejor. Claro. Así que la invitó, hizo un show tremendo. Le dijo, rescatate, Janis, que viene hoy Richard, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, en ese momento ella estaba con una banda que se llamaba Full Tit Boggy Band. Y que sonaba que era esta banda ya. Es esta? Y bueno, el tipo quedó sorprendidísimo. ¿Cómo estamos nosotros? Cambió un par de integrantes más. Y después vamos a escuchar, ¿sabes qué? Tenemos un bonus track. Porque este disco doble de Janis como decíamos, tiene los temas de Pearl y después temas, varios tracks de intentos de hacer temas en el estudio, que se ve cuando están así medios copeteados, medios locos o cansados, y está con el comienzo de Crybaby con ese famoso grito que ella le sale un gallo y le da una risa. Después la vamos a escuchar ese. ¿Y este es un temazo? Este es un funk que se llama Half Moon. Dale. Dale. Vamos en un poquito. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Mientras escuchamos Me and Bobby McGee, ya con las raíces country de ser texana. Qué lindo folk que ha sido, ¿eh? Sí, este tema folk, es hermoso. Sí. Me hace acordar mucho el tema este cuando hicieron la película de... No te vengas. Pausa, maldita pausa. No te vengas a meter en mi programa. Maldita pausa. Bueno, y me hace acordar de la película El Testamento No, La Rosa, que trabajaba Betty Midler. Exacto, Betty Midler. Muy bien hizo toda la parte de Johnny Joplin. Qué lindo, voy a empezar a hacerlo. Un día, cuando venga la primavera ahora acá, que tengo ese parque en casa, ahí, esa chacra al fondo, con la montaña, las flores, los colores, vamos a poner este tema. Sí, mirá, este es pum para arriba el tema este, si te levantás medio... Mirá, esta parte, dale, subí, dale. Amerita descorchar el vinito, abrite la birra, guardá la pava. ¿No trajiste vos vino? No, y bueno, yo te cuento hace un mes que estoy sin tomar cerveza. Sin otra. Bien, gracias, thank you for... Volví a tomar. Un mes sin comer harinas, fucking harinas. No me van a hacer más mal. Así que bueno, pero tenemos que, podríamos traer así tipo esos, los dos viejos del programa de cine que trae un vinito. Sí, Rómulo y Berreta. Bueno, así fue como que Rothschild abandonó por completo a los Doors y hizo un acuerdo con Janis Joplin hasta de respetar sus ideas, porque la tipa tenía todo muy claro. Pero un careta al final el tipo este, no la bancó cuando la mina bardeó y después que se puso la fila dijo, ahora sí. Y sí, pero ya venía de tener la frente quemada con los Doors. Vos imaginate manejar a Romy... Robinson Crusoe. Como rastrado Robinson con. Sí. Tocó el sábado pasado con Payne. Roy Orbison. Persona. Pero bueno, así fue como Janis Joplin y. Eso, un saludo de Fall. Que no vino todavía. No, Boogie Van y no me rompas más sin dejarme hablar. Luis Robinson, no tenemos miedo. Te esperamos, Luis. Luis, un amigo. Le dijimos varias veces de que venga, pero me parece que. No le llega el mensaje, no, Luis, en serio, te esperamos, te felicitamos por el programa, muy bueno, los días lunes, creo, no quiero mentir, pero la verdad que no, acá me dice Diego, La Isla Robinson, muy buen programa. Así que bueno, Luis, mucha suerte y te esperamos acá en el Buen Malo. Ok, bueno, y acá empieza una parte del tema este más fraseada y más para arriba, que está buenísimo. Lo que, bueno, y a mí me llega mucho esto de que ella no llegó a escuchar su disco terminado, ella murió antes de que se terminara de mezclar y de... Y que salga a la venta, ¿no? Así que los muchachos, días después de que ella murió... Bueno, vamos a escuchar a Janis Joplin y después sigo contando. Dale. Esta parte está buenísima, no leemos más cansada. Dale, poné. Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I'm a Una joyita de Pearl, Mercedes Benz. Tema a capela que hizo esta chica. Tema de fondo de los ridiculizando obviamente a Mercedes-Benz y a todo lo que significaba eso, ¿no? Así que un poquito de capela de Janis Joplin mientras prendés el fuego. Sube mi guature como si volaba papo. O haces una pizza como la gente que estés amasando ahora y no lleves prepizza a comerle al pobre francés. Pobre querido. Pobre querido. Aceituna negra. ¿Cómo? Vos te la perdés. Me extraña también. Y un salamín que me compré para esa picadita antes. Me extraña también que Fabriz. Sí. No está en la amasada. Fabriz no sabe comer, así te lo digo. ¿Cómo no sabe? No, Fabriz sabe comer muy bien. Por eso es un reto, porque yo la pizza hoy. Fotos de parrillas de su casa que dan que hablar. Pero bueno, son fotos. Un poquito de capela de Joplin, así se termina de entender la magia y la obra que tenía esta mina y que tenía mucho más para decir. Vamos, Janis Joplin.

vitaminas, minerales, vejiga, riñón, macrocosmos, microcosmos, Don Quijote, Sancho Panza, Yin, Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas, testimonios, música, entrevistas, invitados y algo más. Los opuestos complementarios, domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez, Los opuestos complementarios, aquí en Radio Boyer. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. Fin espacio publicitario. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Bueno, seguimos ahí con Yanis, seguimos con Yanis. No te fuiste, buenísimo. Antes que nada, un saludo a Oscar. Nuestro amigo Oscar Claro, que empezó con un gran programa Seguridad de Ciudad de los viernes. No recuerdo bien la hora, creo que es por la tarde. Pero bueno, viernes está pegado a Goga, así que a escuchar a Oscar, un gran programa de ecoconstrucción y cosas muy interesantes. Un abrazo, Oscar. Seguimos con Yanis. Dale. Otro temazo de Johnny Joplin. Y bueno, recién me llamó Majo. Edu, un amigo. Y Majo, que van en un auto camino a Bolsón escuchando a Johnny Joplin. Así que bueno, altos personajes del hoyo con los cuales he compartido muy buenos momentos. Y hoy me invitaron a otro, así que. Majo, un fenómeno. Un saludo, un abrazo, Majo. Sí, Majo, un capo. Majo, un capón. Y el Edu, igual, así al mismo nivel. ¿Tú que me invitaste a pasar una noche en el hoyo? Edu, está la propuesta abierta. Tenemos que hacer un asadito allá con Nico y con los pibes. Sí, por favor. Mucho rock and roll, sí, así que, y muy buenas carnes. Eso me dijeron, quiero ver si se la banca, por eso quiero ir. Buena carne, buen momento, buen fernet, buen vinito, buen truco. Después se vienen unos trucazos que. todo buen. Así que bueno, saludos, Majo, Edu. Y bueno, vemos después qué hacemos. Un abrazo. Y seguimos disfrutando, porque esto es para disfrutar. Me quiero matar que no tengo un minito para compartir. Johnny Joplin, dale. No. Y bueno, Cry Baby ya lo escuchamos, pero ahora se viene la versión en la que ella se hace unos furcios y disfruta. Escucha, subí. Material prácticamente inédito de las sesiones de los últimos trabajos que hizo Janis Joplin antes de morir un 4 de octubre de 1970 por una sobredosis de heroína. Horas después de que terminó de grabar el material y de que no lo llegó a disfrutar. Un poquito más de Cry Baby, ¿sabes por qué? Porque me gusta. Bueno. But you just don't know why. Well, honey, I swear I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby, yeah. All like you always seem to do. Don't you know, honey, nobody ever gonna love you the way I try to do. Who'll be willing to take your pain and all your heartache? Honey, I swear I'll always. Yo nos estamos debatiendo con Nico, ¿lo dejamos o no lo dejamos? Porque ya lo pusimos, ¿no? Bien, pero la onda era mostrar el furcio de ella. Claro, y pero igual lo canta diferente, hace diferentes, sí. O sea, no diferentes jeites, sino diferente en la intensidad y en la onda, es como que estaba con otro bonete. Sí, está un poquito, y está más abajo también, ¿no? Uh-huh. Su voz. Sí, así que no sé si... Yo igual ya me voy a estar puteando porque me metí a cortar el tema, así que... Bien. Pasamos a... Get It Wild, ¿me das vos? ¿Eh? Get It Wild. No, ¿poco más? No, pas que... Because you told me before. ¡Yo a la patria, carajo! Bueno, mirá, hoy arrancamos el programa cuando presentamos a Janis Joplin con Move Over. Esa es la versión de Pearl, la que salió. Ahora ponete esta otra, por favor, la que tenés ahí. Está más flaco, pero tu inglés sigue un desastre. Escuchá. Palmas, palmas, palmas, palmas. Chic, chic, chic, chic. Versión... Número 13 del sí. Tema, hecha en el estudio así de diferente, así de zapado, ¿no? Escuchamos Move Over. Que claro, bueno, sí. Con esto arrancamos. Es un rock and roll re potente, pero escuchate esta versión, dale. Love I offer all in. Ponete los aparatos, Nico, escuchá lo que el tema este. A ver. My Baby. La versión original no es esta. La original que está en Pearl es diferente. Esta es la alternativa que no estuvo incluida. Me gustó más que la original, así que escuchamos My Baby, versión alternativa. Escuchemos que se acaba, aprovechemos. Dale. Aprovecha, gaviota, que no te ves en otra. Say many. ahora sí, en vivo disfrutamos de el poderío terrible que tenía esta chica en la garganta, gritando Tel Mama. ¿Y cómo están los brasileños? Cambiando de tema. Sí, ¿no? Muy caliente. 4-3, ¿no? ¿Cómo? ¿Están para escuchar Johnny Joplin? Dale. No, Megadeth van a escuchar. Pero bueno, ya estamos casi cerrando, Sony 48, con dos joyitas en vivo. Dale. Tel Mama y Half Moon. Escuchemos, por favor. Dale. Johnny Joplin en vivo. What do you need? What do you want? impresionante, uno se sigue sorprendiendo de que sea tan viejo, ¿no? Sí, 69, 70. Ah, bien. Tan viejo esto. Que suene tan bien, ¿no? Sí, sí, sí, muy bueno. Pero bueno, esta chica que allá cuando era niña, el padre la castigaba cuando se escapaba a un tugurio cerca, a donde cantaban los negros este tipo de gospel y ritual blues. Claro. Claro. Entonces ella por la ventana escuchaba y cantaba esas canciones. Claro. Ahí copió y se mamó de todo. Y estaba dentro de ellos, ¿no? Eso obviamente fue el disparador. Sí. ¿No? Pero había tanto problema con el racismo que, bueno, el padre tenía mucho miedo de que le hagan daño porque era totalmente blanca, espiando a los negros. Bien rubiona, bien gringa. A tal punto que se tuvo que mudar. Mirá. Se la llevó de ahí porque tenía miedo que le pase algo y bueno, después la piba aprendió rápido. Bueno, y nos vamos y termina este programa y nos vamos con Half Moon, Media Luna, este tema, es el último que escucharemos. Ecole, bueno, pásenla lindo, buen fin de semana para todos, chicos. Un abrazo grande a todos, saludos. Buen rock and roll, hay muchas cosas para hacer hoy y bueno, capaz que nos vemos por ahí con... Si veníamos dopo. Exactamente. Chao. El bueno y el malo, los expuestos del rock, Diego. Il bono y el malo. Capo. Capole. Capole tutti. Nos vemos. Chao. Felicità. Sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.